y ellos le seguían pegando. Y afuera se sentía el bum bum traqueteo que sonaba sobre el cuerpo de mi nena, de mi nena, de mi nena. Y yo afuera y él toleando de mí. Me la imagino en cuatro. Ay, qué eso fue lo que más te dolió a mí. Contrato y él solo viene por rato. Ay, si él paga el cuarto, las facturas del carro, yo me aguanto. Ay, sí. Eso se lava y se sigue usando. Que carajo, yo consigo una amiga y como dice Maluma, felices los cuatro y que el mapache lo sigan despelucando. Felices los cuatro, ¡vamos! Ay, sí, papi, llame a Maluma y felices los cuatro. Ebrio, Maluma, baby. JJ Reproducciones, el mono Rosenberg. Y como le dijo el cien pies a la esposa, todo excitado, póngase 400, mi amor. Navidad te desea Eurolatina. Que estas Navidades sean mejor para ti y tu familia. Son los deseos de Eurolatina 107.1, más auténtica. RSK Fame Films. Después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esta noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Desnudos al anochecer nos encontró la luna.

escuchas Eurolatina 107.1. Superestación, la superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. La historia de siempre. Atracción a primera vista. Luisitas, miradas locas. Un bla bla bla de toca toca. El panorama se pone tenso. Que digo tenso, más bien intenso. seguro que al poco tiempo será inevitable el sexo. Pintor y casi ingeniero, compositor, rapero, eso soy, representante de orquesta, reggaetonero de escuela, enfermera de profesión, dice ella, espiritista por afición, se comunica con su mamá, con la tía y con muchos más. La propuesta de sus espíritus es que venda la bóveda, y mientras espera por eso, ¿qué vamos a hacer con los huesos? Jennifer Peña. ¿Qué tal, raza? Somos Aquel. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Faye. Hola, amigos. Soy Kalimba. ¿Qué tal, amigos? Somos Sin Bandera. Les deseamos que pasen una muy linda Navidad y que sigan escuchando su música. 107.1, más auténtica en Navidad. es que tengo miedo. Miedo. Miedo de enamorarme. Quiero ser tu amigo. Pienso que es mejor. Es más música. You know what time it is, daddy? It's your boy Della. Ya tú sabes. Con la Z y la L. Remix. Haciéndolo. Haciéndolo. Nadie como yo te lo hace mejor. Remix. Haciéndolo. Haciéndolo. otra vez. ¿Cómo? Eurolatina auténtica. Que comience la fiesta. Cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, lo fuerte, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, fulanito, presente, así me gusta a mí, dale más duro, nena, todo el mundo a cepillar, el baile del Latina 107.1, la radio de la Navidad. Estoy aquí otro tiempo, un año que se va. Recordar lo bueno y dejar lo malo atrás. Voy aquí otro tiempo, un año que se va. Recordar lo bueno y dejar lo malo atrás. Tiempo de paz, tiempo de buscar. Entonces en la radio al mundo mejorar. Hoy hay que mirar,

Somos más que una radio. Eurolatina 107.1. Yo me caí borracho, yo me caí borracho en el corral de la marrana. Yo soñaba que estaba, yo soñaba que estaba, yo soñaba que estaba con mi mujer en la cama. Yo le decía negrita, yo le decía negrita, yo le decía negrita, voltese para acá. Que tengo mucho frío, que tengo mucho frío, y quiero que usted me venga a calorear. Sentía que me roncaba y me mordía la cara. Creía que eran los besos que mi mujer me daba. Ay hombre, yo pensando que era mi mujer. Ay, me quedé dormido hasta el amanecer. Ahí mismo la abracé y ella empezó a pujar. Le dije, no se enoje, no se enoje negrita, no se enoje negrita, que yo no vuelvo a tomar. De tanto acariciarla, de tanto acariciarla, de tanto acariciarla, la hice emocionar. Y yo por darle un beso, le lastimé la argolla y la puse a chillar. Sentía que me roncaba y me mordía la cara. Creí que eran los besos que mi mujer me daba. Ay hombre, yo pensando que era mi mujer. Ahí me quedé dormido hasta el amanecer. Siete punto uno, más auténtica en Navidad. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero. Soy un bohemio loco, y no se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. ¿Qué va? Que te quiero, que soy un... más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. Hey. Yo. Hey. Tigirita, ta, ta. Si fuera por eso, yo fuera el compositor. Vamos a roncarle ese lado también. Caminando por la playa, sola y desorientada, porque te encuentras solita. Tú mereces ser amada, querida y no maltratada más. Si quieres y puedes, yo te voy a llevar. Si te gusta y no te asusta, sé que te va a encantar. Si tú quieres, yo me entrego. Si tú quieres, por ti no me muero, porque yo podría morir. Déjame decirte cosas al oído, mamá, que yo sé que te pueden ayudar. Oh, no, mamá, yo sé que a ti te va a gustar. Welcome. Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa, sola y desorientada, mamá. Ser amada, querida y no maltratada, Mambo King. Si quieres, yo me entrego. Si quieres, voy por ti. Tú sabes que por ti me muero, porque yo podría morir. Si quieres, me quieres, y te voy a llevar. Si te gusta y no te asusta, sé que te va a encantar. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se CBK, el rey del pollo. En el mes más bonito del año, desde CBK queremos acompañarte en estos momentos especiales. Por eso ven a disfrutar con nosotros del inigualable sabor de nuestro pollo crujiente en nuestro local de la Avenida Gasteiz 54, en Portal del Rey 22 o en la app de Globo. En esta Navidad, CBK es tu mejor regalo. CBK, el rey del pollo.